Bienvenidos nuevamente amigos y amigas de Radio Raíces Rock, somos Diurna y otra vez al aire y qué lindo que regresamos, cierto que el día está un poquito nublado, pero nosotros acá le ponemos la buena vibra. Mi nombre es Alberto y estoy acompañado de mi co-conductora Melissa Biurret. ¿Cómo andas, Meli? Hola, hola, ¿qué tal? Nosotros somos el sol de Raíces a esta hora de la tarde. Venimos con todas las pilas a traerles un nuevo programa, así como todos los viernes de 5 a 6. Correcto. Estamos muy contentos de estar aquí en los estudios, que a pesar de algunos problemas técnicos que han tenido, siguen adelante con toda la pulenta. Y junto a nosotros les pasamos las redes sociales para que nos conozcan. Nosotros somos de Urma, o para que nos sigan conociendo. Tenemos Twitter, .com/de-urma. También estamos en Facebook, .com/deurna, y nos pueden escuchar por la 88.9, por la frecuencia modulada, o a través de FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Hoy tenemos un programa con de todo, ¿verdad? Está bastante completo, nuestros columnistas traen buena data, sobre todo dado lugar a los últimos episodios después de las elecciones, y además, como siempre, nosotros ofreceremos aquí nuestra opinión respecto. La hora de la política llega acá a Radio Raíces Rock, nosotros somos Diurna y comenzamos de la siguiente manera. La hora política llegó a Raíces Rock, Diurna, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por la 88.9. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos, está en Raíces Rock, Diurna. La hora política llegó al 88.9. Y ya comenzamos y tenemos a nuestra compañera Celeste Álvarez, que en esta oportunidad nos va a traer la conformación, finalmente sabemos la conformación del equipo que va a dirigir el país, juntamente con el candidato, bueno, candidato no, ya presidente, Mauricio Macri. Bienvenida, Cele. Gracias. Hola, Cele. Bueno, como ya sabemos todo, Macri ganó con el 54,40% de los votos y por 3 puntos le ganó al Frente para la Victoria. Y bueno, asumirá digamos el gobierno el 10 de diciembre y recibirá, digamos, luego de recibir la banda presidencial por parte de Cristina. Uh-huh. Y también lo hará Scioli, que le entregará su gobernación a Eugenio Vidal. Ajá. Que también recordemos que ganó con el 39,79% de los votos de la primera vuelta. Primera mujer, ¿no es cierto?, que va a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Que va a ser gobernadora. También hay que destacar los votos en blanco. Ajá. Que fueron el 2,51%. Un poco. Pero. Sí. Y la participación en esta segunda vuelta fue solamente menos de un punto que el anterior. Claro. Y bueno, Macri ya tuvo una reunión con la presidenta y el gobernador Scioli también con Vidal. Uh-huh. Para comenzar a realizar la transición, bueno, que comenzarán a gobernar el 10 de diciembre. Y bueno, esta semana también se anunció lo que son los que van a llevar a cabo los ministros y funcionarios. Lo hizo Marcos Peña, que está designado como jefe de gabinete. Ajá. En una conferencia de prensa. El que va a quedar del gobierno kirchnerista es Lino Barañao. Sí. Es el actual ministro de Ciencia y Tecnología. Y según Peña dice que desarrolló, digamos, una exitosa política con el gobierno kirchnerista. Entonces va a seguir. Sí. Oscar Aguad, no me sale bien el nombre. Está designado como ministro de Comunicaciones, es diputado nacional desde 2005, es radical y fue uno de los primeros acercamientos que tuvo el PRO en la provincia de Córdoba, donde cerró en la primera vuelta el PRO. Y bueno, este intentó también ser 3 veces gobernador, no lo logró. Uh-huh. Y fue interventor federal de Corrientes en los últimos años de Fernando Larrúa, en el gobierno de Fernando Larrúa. También José Cano, que es va a ser responsable, digamos, del plan de gobierno que va a desarrollar el Macri en el país. Ajá. El plan de gobierno es fue presentado por Mauricio Macri durante la campaña presidencial en Tucumán y es un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura. Sí. Orientado social, productivo y de infraestructura. Claro. Orientado al crecimiento y a la igualdad de condiciones y oportunidades para 10 provincias del norte argentino. Para las provincias del... Bien. Plan que ya habían comentado un poco en su campaña. Sí. Después, Ricardo, no soy muy buena con los apellidos. No pasa en general a todos. Yo lo digo por ya y leer una cosa así. Bueno, va a ser ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es otro radical más. Ajá. Es formoseño y es diputado nacional también del PRO. Y tiene una extensa trayectoria, digamos, con el gremio, porque ya estuvo en la época del conflicto con el campo. Claro. Fue uno de la 125. De la resolución 125. Y después Patricia Bullrich, puede ser el apellido. Patricia Bullrich. Va a ser ministra de Seguridad. Ah, interesante. Ya tiene un largo camino. Sí, tiene un largo, justamente un largo prontuario. Bueno. Empezó en 1998 con las políticas de seguridad. Bien. Si querés cuento un poco de... Dale. Bueno, fue coordinadora de gabinete del municipio de Hurlingham a cargo de Juan José Álvarez en esos tiempos. Ajá. Comenzó. Y ahí organizó un plan de organización del sistema en el distrito. E integró como legisladora comisiones de seguridad y en el gobierno de Fernando de la Rúa tuvo un mando en el Servicio Penitenciario Federal. Ajá. O sea que ya tiene un largo camino. Y en el área de defensa será manejada por Julio Martínez, que es otro radical más, y que este año fue candidato a gobernador de La Rioja y fue uno de los referentes de la Unión Cívica en el área de defensa del Parlamento. Bien. Otro nombre más, también tenemos a Germán Garabano, que es suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación y será el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos luego de que Ernesto Sáenz haya rechazado la propuesta y se retiró de la política por convicciones propias. Claro, porque quería dejar la política, sentía que pasaba más tiempo con eso que con su familia. Uh-huh. O con él mismo. Y Gustavo Santos será el actual titular de Agencia de Córdoba Turismo y irá al Ministerio de Turismo, digamos. Claro. De la Nación. Después Rogelio Frigerio es presidente del Banco Ciudad y referente económico de Cambiemos y fue designado como ministro del Interior y es el que va a implementar el billete de 500 pesos. Interesante la propuesta del gabinete. Sí. Y Carolina, los apellidos hoy no me salen, decilo vos. No. Carolina Stanley. Mantendrá el mismo cargo, que es ministra de Desarrollo Social en la ciudad porteña, lo va a hacer ahora nacional. Ajá. Y tiene como, digamos, es encargada del plan que había prometido Macri, que es el pobreza cero. Wow. Es ella la encargada. Y Jorge Lemus estará a cargo del ministro de Salud. Lemus ya había sido nombrado en el 2007 en la ciudad porteña, después lo dejó por... renunció en el 2012 por haber establecido, digamos, un protocolo hospitalario de aborto no punible. Ajá. Esto desató críticas. Y sí. Entonces se alejó del PRO, pero siguió manteniendo más o menos. Ha regresado. Sí. Bueno, por ahí en estos 3 años tuvo tiempo para pensar y reflexionar, esperemos, ¿no? Sí, ¿no? Esperemos. Igual que miembro. Ha tenido tiempo para recalcular las cosas que hizo y dijo, uy, mira, se mejoró la situación. Sí. También está Miguel de Godoy. Ajá. Y va a ser designado como titular de la autoridad. Esto se pone interesante, ahí está lindo. Federal, sí. De Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA. El famoso y emblemático AFCA. Pero para esto, para asumir él, tiene que renunciar el que es ahora titular. Ajá. Tiene que renunciar Martín Sabatella. Uh-huh. Que están allí viendo. Sí. Y va a pasar. Y Fernando de Andrés dejará el cargo de turismo y pasará a ser secretario general de la presidencia. Hay muchos cambios. Va a haber... El equipo parece estar integrado por personas que vienen con experiencia política, algunos no del todo agradable, por así decirlo, de una forma, del aspecto más agradable de la política, y otros personajes que, bueno, habrá que ver cómo desarrollarán sus funciones. Habrá que darles un tiempo para ver qué es lo que sucede. Correcto. Después está Andrés Ibarra, que es colaborador de Macri y fue secretario general cuando él era presidente de Boca. Ajá. Va a estar conduciendo, va a estar en el Ministerio de Modernización. Y es una gestión también que hizo Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tiene el objetivo de implementar la tecnología y para modernizar la administración pública, y de esta manera se busca promover espacios participativos, integradores e inclusivos. Uh-huh. Es Sergio Breckman, el rabino, como ya casi todos lo conocen, sí. Es diputado del PRO y bueno, va a tener un cargo que es el ministro de Medio Ambiente. No era para menos. No era para menos. También Alberto Abad va a ser titular de la FIP, que lo fue hace un tiempo. Igual, sí. Yo estoy tirando algunos nombres. Sí, sí, algunos. Conocidos. Algunos, claro. Porque son muchos. Sí, sí, tal cual. Alfredo Prat-Gay también va a estar a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Ya uh-huh. había, él ya había conducido la política económica en el 2004. Y bueno, su equipo económico lo va a integrar Pedro Lacoste, que fue también secretario en el Banco Central en el 2004. Sí. Y Luis Caputo, como secretario de Finanzas. Bueno. Y Francisco Cabrera. Sí. Perdón. Va a ser ministro de Desarrollo Económico. Y va a ser asignado como un nuevo ministro de Desarrollo ahora a nivel productivo. Correcto. Y bueno, y él destacó lo del con el gobierno kirchnerista, los planes sociales y digamos, y el ahorro 2. Pero dice que lo va a mantener supuestamente hasta por 6 meses. Claro. Cambios. Y bueno, en la actualidad ocupa el gobierno de Secretaría de Tránsito. Ajá. Y Transporte Porteño. Bueno, entonces tenemos congresistas que ahora van a empezar a ejercer funciones vitales en la política del país. Me llamó mucho la atención el de Rogelio Frigerio, que va a ser de ministro de Transporte, ¿no es cierto? Ajá. Y a ver cómo se va a plantear acá con las políticas sindicales, sobre todo del transporte de subte, las líneas y demás. No olvidemos que acá en La Plata, por ejemplo, se están haciendo obras de mejoras ferrocarriles y que por eso ahora las líneas de los colectivos están haciendo el recorrido, así que esperemos que haya una buena gestión en cuanto a eso. Y en cuanto a la ciudad de La Plata, que como sabemos es la peor ciudad en tránsito, esperemos que haya alguna mejora para que podamos empezar a estar mejor. Pensémoslo también desde la ciudad, que necesita muchos cambios. Así es. Vamos con un temita, así aflojamos un toque, ¿les parece? Dale. Dale. Me sigue molestando los reproches, boludo, que chamusan en mi barrio. Hola, nos fuimos con un temita, lo tengo que presentar primero. Y bueno, dale. Vamos a escuchar a Lynx, que es una banda de aquí de La Plata. Linkeen a Lynx, como valga la redundancia, porque ellos, además de tener una banda, hacen un festival que este año tuvo su segunda emisión. Se trata del festival Nuevos Vientos, que nuclea muchísimas bandas nuevas para que la gente las conozca. Así que pongan en Facebook, Google, lo que sea, Festival Nuevos Vientos o Lynx y se van a enterar de lo que estamos hablando. Mientras tanto, escuchamos un poco de lo que hacen esta banda nueva, pero que viene con todo. Vamos a escuchar Vía Vida. Circunvalación, Thank you. nos escondimos entre los bosques, corrimos tras ese río. Nuevamente al aire y lindo, que qué buen tema que estábamos escuchando. ¿Quién era, Meli? Se trataba de Lynx y el tema era Vía Vida. Bien ahí. Muy bien, entonces ahora venimos con la segunda parte, ¿no es cierto?, de la columna de nuestra compañera Celeste, alias La China, para los más allegados. ¿Qué pasó ahora? La presidenta dio su discurso el día miércoles en el Hospital de Morón. Ajá. Lo hizo después de las elecciones, que la segunda vuelta. Claro. Y se esperaba poner que hablara sobre la reunión que hubo con Macri, pero no lo hizo. Que está bien, cada uno. Y bueno, recorrió el lugar. Sí. Hubo una videoconferencia con autoridades del Hospital de Paraná, y donde se inauguró consultorios internos y áreas del laboratorio y diagnósticos por imágenes. En Morón, ¿verdad? En Morón. Bien. Lo recorrió con el titular de LASCA, Martín Sabatella. Ajá. Y también estuvo presente Daniel Scioli, Carlos Zanini, Aníbal Fernández y entre otros. Y le habló a los militantes, que les dijo que no, que va a estar siempre con ellos. Sí. Y yo destaqué algo acá, que dijo: un país no es una empresa, que nadie se confunda. Una reflexión. Me pareció bastante justa las líneas esas. Un pasaje por distintos temas, ¿no? Bueno, haciendo hincapié a la apertura de nuevos hospitales, y también a que está paga la mayoría de los impuestos, digamos, de la plata dedicada a estas creaciones de estos nuevos hospitales. El presupuesto necesario era de 1.400.000 y solamente quedan 200.000 y monedas para pagar. Uh-huh. Por el gobierno que resta para terminar con estas obras de los hospitales. Así que bueno, hice también un recorrido de lo que fueron los logros y las conquistas de derechos del kirchnerismo. También, o sea, no de todos, por supuesto, pero de los que más destacaba. Habló entre eso, hay algo interesante que tiene que ver con la cultura, que habló de una nueva plataforma que se ha creado, que como ella dijo es el Netflix criollo. Claro. Sí. Que tiene que ver con una plataforma que fomenta y pasa películas de cine argentino. Todos se pueden hacer un usuario gratuito con conexión a internet y pueden disfrutar de distintas series y películas argentinas. También en todo esto hacía hincapié que este año hubo muchísima más producción cultural, de cine, de series, que muchísimos años atrás. Bueno, también dijo lo de que va a dejar un gobierno sin presupuesto, y también se habló de diferentes cuestiones, y vamos a escuchar un audio que le habló, digamos, a los argentinos. En cabeza de todos y cada uno de ustedes están los derechos, y son ustedes los que deberán defenderlos si alguien se atreve a querer arrebatárselos. Allí estaremos, junto a ustedes, defendiendo las conquistas logradas y reconociendo esta siembra de conciencia nacional, popular y democrática que hemos sembrado a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en las mujeres, en los trabajadores, en los científicos, en los jóvenes y en todos aquellos que creen que la patria es el otro, porque la solidaridad y el prójimo sigan siendo lo más importante. Gracias, argentinos. Muchas gracias a todos por el esfuerzo, por el coraje, por la valentía, por el empeño impuesto y porque sé que nunca más van a abandonar la lucha. Bueno, esas fueron las últimas palabras del discurso que dio Morón y, digamos, le habló a los argentinos de todo lo que hicieron estos años. Uh-huh. Y que no nos dejemos, digamos, que cuidemos nuestros derechos. Hizo alusión también en eso y casi cerca del cierre de la reacción que tuvieron la mayoría de los que leyeron la editorial de La Nación y que hacen alusión que con todo esto también ella se va tranquila viendo que ya somos mucho más conscientes de nuestros derechos. Claro, la reacción del pueblo que tuvo. Sí. Y que podemos defenderlos. Ellos seguirán acompañándonos, ella seguirá junto a sus compañeros acompañándonos, pero ahora también es turno del pueblo de seguir militando por la conquista de sus derechos, fuera de pensar en qué gobierno viene o en qué gobierno se fue. Es ahora el deber de todos seguir luchando por reivindicar y que sigan creciendo nuestros derechos. Muy bien. Sí, uy, perdón. Otra de las cosas que, bueno, ya dijo es que va a seguir acompañando a los militantes, más allá de que no tenga un cargo político, va a seguir acompañando porque en realidad es su vida se basa en lo que... En militancia, justamente, claro. Sí. Así que, bueno, esperemos que sea. Y el 9 de diciembre se está haciendo una marcha se va a hacer un encuentro. O sea, se está organizando supuestamente para el 9 de diciembre, está por Facebook, por todos lados. Ajá. Van a ir a agradecer todo esto. El pase de autoridad. La despedida. Sí. Claro, despedida. Van a ir a agradecer en realidad todo lo que hicieron durante todos estos 12 años al gobierno kirchnerista. Muy bien, gracias entonces por traernos, Cele, estas dos. Primero para saber la conformación del gabinete de Mauricio Macri y las últimas palabras en el discurso que dio el Morón, la presidenta de los argentinos. ¿Nos vamos con otro tema, te parece? Nos vamos con otro tema, nos vamos con un primer disco que es Opera Lumpen, de El Gato de Pavlov, banda de acá de La Plata, nuevita, y que tiene un significado, su nombre muy particular y viene de la psicología, si quieren pueden googlearlo, El Gato de Pavlov, porque... Es un antagonismo con el perro de Pavlov. Se las dejo ahí picando, búsquenlo si quieren, porque detrás de estas bandas hay un montón de cosas interesantes para descubrir. Pero primero escuchemos un tema de su primer disco. Vamos a escuchar a Gato de Pavlov con el tema Sombras de Ópera Lumpen. Ahí va. La hora política llegó a Raíces Rock, de Urna, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por la 88.9. En la ciudad, naturalezas de un mismo andar. Mueren los días en la ciudad, tirano el tiempo no mira atrás. Muere la noche de los que van y los que vienen sombras detrás. Dando los días de sol a sol, el horizonte es una ilusión. Encadenado a la propiedad, sádica espina de los que van, sentado inmóvil sobre sudor, sombras sin nombre, sin ley ni paz, mirada esquiva de la ciudad, somos iguales, no vales más, miles de gotas de un río van, buscando revueltas salida al mar. De los demás miran el cielo buscando paz, encuentran silencio, no hay nada más, pero se erigen juntos al ver que solo esos boludos que chamullan en mi barrio. Que tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, que tengo los vaqueros por el suelo. Vení, vas a ver cómo te la pegó. Se está despejando ya, el día está como empezando a aclararse, ¿no es cierto? Está, no sé si es la buena onda o diurna, bueno, ya estaba como somos muy... el sol, trajimos el sol. Los rayos calurosos. Al barrio de Raíces que nos estaba esperando. Sí, ¿a quién escuchamos? Escuchamos recién al Gato de Pavlov con su tema Sombras. Vamos en mitad en camino o en mitad del programa de esto que es diurna, que sale todos los viernes de 5 a 6 a través de la FM 88.9 o a través de FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Este programa acompañado y traspasado transversalmente por este tema que es Circunvalación de la Comparsita, también banda platense, como toda la música que aquí suena en este programa. Y bueno, así seguimos. Seguimos con nuestros columnistas y en este caso le toca la oportunidad a Belén Robledo. ¡Mugre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy ¿cómo andás? Bien, hace calor acá adentro. Sí. Y afuera, con el frío, estábamos como monopolizando el paquete de galletitas y en realidad fui yo la que lo monopolicé. Me bajé medio. Las chocolinas, sí. Yo te dije que no la entres al estudio porque desaparecía y no... No, fui a buscar una chocolate y no había más, así que no, es verdad. Soy la culpable. Viste que además con las rellenas pasa eso. Galletitas rellenas mueren enseguida. Al toque. Sí. Son mi debilidad, lo siento. Bueno, en esta oportunidad, ¿qué nos has traído, Belén? Bueno, ¿les parece si vamos a hablar un ratito de un personaje que ha surgido en este último tiempo, que ha salido a la luz, podríamos decir? ¿Escondido en las tinieblas? Más o menos, en realidad. Pero salió como a la escena mediática, así, de un trampolín, lo tiraron y ahora lo tenemos acá presente. Ok. El doctor Albino, tal vez le suene de estos últimos días. Hago asociaciones con palabras como Cambiemos y Color Amarillo, ¿puede ser? Totalmente. El doctor Albino es el presidente de la Fundación CONIN, que es la cooperadora para la nutrición infantil, por la que fue reconocido en todo el mundo. Ajá. Él se ha dedicado a desarrollar planes para tratar de erradicar la desnutrición infantil. ¿Qué es esto noble? Exacto. Muy noble. Bueno, ahí queda todo. Este pediatra de 68 años, que sonaba para formar parte del gabinete de Cambiemos, ¿sí?, volvió a la escena de los medios de comunicación cuando algunas frases de su libro, atención al nombre, por favor, Gobernar es poblar, paternidad responsable o fornicación asistida. Me lo voy a comprar. Vas a tener una lectura entretenida. En este libro podemos encontrar frases como, atención por favor. A ver. Los métodos naturales de control de la fertilidad son los únicos sin contraindicaciones médicas. El doctor se opone al uso del preservativo y a cualquier otra práctica anticonceptiva porque para él las relaciones sexuales deben ser para contribuir a la obra maravillosa del Señor. Ah, bueno. Atención, yo pensé que venía por el lado de la biología y de solamente tener relaciones para reproducirse, pero no. Tal cual. Aún más tiene que ver con Dios. Exacto, todo. Obvio. Ahí ya el castramiento y Dios viene muy de acá. Sí. Pero atención, porque esto no termina acá. Otra frase que nos trae Abel Albino. Atención, esto te va a gustar, Mel. A ver. La mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad, tanto física como moral. Bien. La cara de Amelie, si se la pudiera explicar, sería... Si esto fuera un broma de televisión, sí, estaría el chan acá. Chan, chan. Sí. También se opone a los materiales didácticos que el Estado distribuye en las escuelas en materia de educación sexual. Bien, ¿no? Cerrame la 8. Hace unos días fue entrevistado por el periodista Tenenbaum y reconfirmó estas y otras frases que todavía no se pueden creer. ¿Lo escuchamos? Dale. Pero perdóneme, doctor, ¿y en ese caso usted cómo considera la homosexualidad? ¿Como una enfermedad? ¿Como un desvío? ¿Cómo? Claro, ¿cómo considera usted a la homosexualidad? Como un problema que tiene una persona por el cual consulta más de una vez. ¿Y a qué atribuye usted que haya gente homosexual? ¿A cuestiones genéticas, a cuestiones morales, a cuestiones, no sé, a qué? ¿Construcciones sociales? Pueden ser construcciones sociales, puede ser, es multicausal. No hay una sola causa que determine eso, o ese tema en mi libro. Doctor, la distribución de preservativos. Sí. ¿A usted le resulta un tema conflictivo? ¿Por qué razón? Porque el preservativo, recuerde usted que el virus del SIDA atraviesa porcelana. Imagínese el preservativo. Bien, ahí escuchamos al doctor. Fue como un viaje al 1800 en un minuto, más o menos. Tal cual. Y más atrás también. Sí, tal vez al 1700, podríamos decir. Sobre esto se expresó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, que repudió obviamente estos dichos porque realmente generan un retroceso en relación a luchas que fueron conquistadas o casi conquistadas. Lo mismo sucedió con la reacción de la Fundación Huésped, que trabaja para concientizar sobre el HIV, el SIDA. La verdad que cayó mal en todos lados. Y eso creo que es lo que podríamos destacar. Que estas declaraciones del doctor Albino tuvieron más rechazos que adhesiones. Pero aún así, todavía tenemos entre nosotros estas personas que son personajes públicos, respetados por su labor, por sus trabajos, pero que en materia de género y de diversidad lo único que hacen es volver para atrás y es no tomar en serio las luchas de las mujeres, de los colectivos homosexuales y trans y de tantos otros. Es dar información peligrosa también sobre la anticoncepción. Se había hablado de que este hombre podría ser el ministro de salud del futuro gobierno, cosa que finalmente no pasó, como estábamos escuchando en el bloque anterior. Qué lástima, no siendo tan... Incluso en el bloque Cambiemos, cayeron mal estos dichos, porque... Ah, mira. Hasta ellos salieron a repudiar. De ahí para abajo, imagínate. Claro. ¿Se imaginan este personaje tan anacrónico a cargo del Ministerio de Salud? No, la verdad que... No me imagino una situación donde eso pudiera terminar bien. Imagínate una medida, o sea, repartir Biblias en lugar de preservativo en el día de la primavera. No sé, no... En Parques Abreda ponen carretillas, Biblias para todos y todas. Claro, la verdad es tremendo, no puedo creer. Formar un nuevo cuerpo de control que separe a las parejas si hacen más que tomarse la mano. Si avanzan un poco más de eso, no, chicos... Sepárense, sepárense. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con la relación de sexuales? Pero bueno, sí, tremendo. Es complicado, pero bueno, lo que vuelvo a destacar es esto, de que tuvo más rechazos y más repercusiones, pero de manera negativa que positiva lo que estaba diciendo este señor. Deberíamos ver el vaso medio lleno y digamos que, menos mal que no integró el tipo, el cuerpo de congresista, ¿no es cierto? Justo, menos mal. Las frases, este libro del que hablamos antes, Gobernar es Poblar, fue editado en el año 2010. Pero recién, hace poco tiempo que salieron estas frases tan tremendas masivamente. Yo creo que si eso estuviera en editorial, no sé, en cualquier biblioteca... Y justo fue antes de las elecciones, por lo que ahora Mauri Macri estuvo pillo ahí. Dijo, no. A este señor vamos a dejarlo ahí donde está, vamos a dejarlo con la desnutrición infantil, que siga trabajando en eso. Lo va a dejar en el freezer. Que teorice, porque cada uno puede tener su percepción sobre la realidad y lo que hay que hacer con ella. Que teorice tranquilo, pero el problema es cuando está a cargo de la acción. Después, ahora, también muchas veces, escuchar hablar a alguien desde esa posición te hace conocerlo y saber qué es lo que no querés. Así que si ayuda desde ese lado, vamos a pensar que ayuda desde ese lado. Sí. Vamos a pensarlo así, después de tanto tiempo de generaciones enteras donde la vida sexual es tabú, donde lo único que importa es reprimirse, abstenerse y pensar en el no hablar, creo que aprendimos un poco que hablar siempre es mejor y sacarse las dudas y conocer y conocernos también. Así que mientras sigamos firmes en ese camino, bueno, que cada cual lo recorra como puede y quiera. Pero bueno, sí, claramente repudio total hacia este personaje. No, la verdad, la fachez, la misoginia y el anacronismo, la verdad, porque ya quedó atrás. Todo lo que él decía era como leer un libro de historia, no sé. hoy en cuanto a esta temática de lo que tiene que ver el género, hay muchos comentarios que te traen a la regresión y a decir qué está pasando, pero ya esto es regresión sobre lo que ya fue regresión y que ya se sabe que... Que no. Exactamente. Así que bueno. Resistencia, bueno. Chicas, resistencia. Igual, compren el libro, léanlo. Claro. Piensen, a ver. En... Sí. Es un material entretenido. Claro. Imaginen un rato el mundo domingo, que se imagina el Señor. El asado haces el domingo, te viene bien para leerlo o para hacer las anchuras. Bueno, gracias a Belén por traernos estas declaraciones no de aquí nada. Del doctor. Nosotros nos vamos ahora con el tema 3, dale. Nos vamos ahora a escuchar el tema 3. Vamos a escuchar una banda de Minas que es una genialidad. Participó de Ciudad Alterna este 15 de noviembre que pasó. Está creciendo cada vez más. Y este tema, aunque ellas no lo querían difundir, ya casi está difundido. Va a ser su próximo y primer, en realidad, videoclip. Estamos hablando de Isla Mujeres y de Cabeza No Borradora, parte de su primer EP. Vamos a escucharlo porque es buenísimo. Enseguida volvemos con más de Urna. Usted está aquí, información local para conocer lo que nos rodea. Qué lindo que estaba el efecto ese de la caja musical recién. ¿Viste? Me gustó, está re bueno. Sí, sí. ¿A quién estábamos escuchando? Estábamos escuchando recién a la banda local Isla Mujeres con su tema Cabeza No Borradora. Tienen su primer EP con 4 temas que lo pueden escuchar en Bandcamp. Ajá. Su primer EP Naturalia, que es un mundo, es una isla a la que viajas un rato con su música. El año que viene tendremos un próximo disco. Bien ahí. Nuestras redes sociales son, las repasamos así la gente si quiere conectar con nosotros y está al tanto de toda la programación de la estación. Por supuesto, si quieren estar al tanto y conocer bien todo esto, que no solo somos nosotros, sino que es un montón de gente laburando por un espacio espectacular como es son las radios comunitarias, que es Raíces Rock, pueden entrar a fmraices889.blogspot.com.ar y ahí informarse y además conocer los demás programas, además de Deurna. Pueden también escucharnos por FM 88.9. Y para conocernos específicamente a nosotros, que estamos los viernes de 5 a 6 de la tarde, pueden entrar a facebook.com/deurna o a twitter.com/de-urna. El lugar de la resistencia. Aquí está entonces nuestro compañero Licha, que hoy nos ha traído otro cóctel de noticias, ¿puede ser? De datos, sí. Temas, mejor dicho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, es hoy... un borracho de la información, le encantan los cócteles. Sí. Y después la resaca, ¿no sabes? Sí, no, terrible. No, sí, hoy más que un cóctel local, es un cóctel provincial local. La verdad, traje dos temas interesantes. Que me den la pera, sí, lleno. Exactamente, porque nosotros no solo vivimos en la ciudad, sino también en una provincia y en una nación, pero la nación se informa Celeste Álvarez. Bien. Así que bueno, como terminó bueno el balotaje, empezaron las reuniones de transición. Celeste nos contó la de Macri con Cristina. Bueno, sí. En el caso de la provincia sucedió con de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, la gobernadora electa. Esta, sí. Según se pudo observar y comentar en los distintos medios, tuvo otro tono distinto al que hubo en Nación. Ajá. Hubo más cordialidad, hubo fotos, que al parecer tanto a los medios les importa, pero bueno. En esta contó de 40 minutos, donde hubo dos reuniones, una privada entre los dos gobernadores, el saliente y el electo, y luego una reunión corta y breve en la que estaban presentes los equipos de los gobernadores. Bien. La gobernadora del PRO, María Eugenia Vidal, anunció lo siguiente de lo que se va a tratar sus campañas en los primeros meses. Bueno, todos sabemos que esta es una provincia difícil, que es una provincia que enfrenta muchos desafíos por delante. Yo lo dije durante la campaña, desafíos de infraestructura, en términos de las obras para que la gente deje de inundarse, de las obras de las rutas, de agua, de cloacas, de mucha tarea por delante por hacer en materia de escuelas públicas, hospitales. Los vecinos de esta provincia saben lo que les hace falta. Bueno, ahí escuchamos a María Eugenia Vidal acerca de lo que va a ser sus primeros meses, que fue lo que en parte se charló con Daniel Scioli. Y a su vez también una reunión importante acerca de lo económico, que se sabe que la provincia está en déficit y anunciaba lo siguiente. En ese sentido, a nadie le sorprende saber que esta provincia necesita ayuda del gobierno nacional para cerrar cada uno de los gastos cada año. Y el gobernador se ha responsabilizado de pagar los sueldos de noviembre hasta que me toque, por supuesto, asumir a mí de este año, y será nuestra tarea encontrar herramientas económicas y de ayuda del Gobierno Nacional para garantizar los aguinaldos y el pago del mes de diciembre. Bueno, ahí revuelta escuchamos más declaraciones de la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, en la que informaba el tema de la economía y, bueno, que ella asegura que le va a costar pagar el medio aguinaldo de diciembre a los empleados estatales, por lo que dijo que le va a pedir ayuda a su compañero de fórmula en Ciudad, Mauricio Macri, ahora presidente de la Nación, pero por otro lado aseguró que ella se va a encargar de generar más recursos para dejar de pedir ayuda, aunque aclaró que al ser una provincia más importante del país siempre se va a necesitar un poco de ayuda de la Nación. Sí, y que eso está estipulado, es un 70% correspondiente a provincia y un 30% correspondiente a Nación. Exactamente. Entonces, por eso Vidal también aseguró y agradeció al equipo de Daniel Scioli por el espacio brindado, por que quedaron en que si se podrían hacer más reuniones entre los equipos o entre los mismos gobernadores se iban a hacer. Y bueno, fue un acto de cordialidad que a la democracia le sirve. Son actos democráticos que uno sea del partido de uno, uno banque a otro. Son actos democráticos que sirven porque, bueno, se parece, vamos a poner entre comillas, muchas comillas, buscan lo mejor para los ciudadanos, que es lo que se debería hacer. Es decir, no pidamos hermandad porque son pensamientos totalmente distintos, pero sí comunicación porque es una transición y para una transición tiene que haber comunicación. Exactamente. Bueno, y en ese caso, bueno, hablamos de los equipos de Mario Eugenio Vidal, que en su mayoría van a contar con muchos funcionarios que están con cargos en la Ciudad de Buenos Aires, hecho que particularmente, no quiero entrar en el debate, no me gusta, porque son gente que vienen hace años trabajando en Ciudad, y Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que la provincia de Buenos Aires, no son gente que está trabajando en la provincia, no son, no sé, diputados del PRO, que sean diputados provinciales, que quieras o no, conocen la provincia, vamos a decirlo. Son gente que viene trabajando en Ciudad, y es un hecho que a mí particularmente me hace un poco de ruido. No digo que van a hacer mal su trabajo, pero eso es un punto que a mí particularmente no me gusta. Y hay que ver cómo funcionan en provincia y hay que darle un poco de espacio a los hechos porque las especulaciones tampoco nos servirán tanto. Sí tenemos la prueba de provincia y vemos para quién se trabaja prioritariamente. Pero bueno, ahora también se cambian los roles, ¿no es cierto? Cuando estaban solamente Cambiemos solamente gobernaba el municipio de la provincia de Buenos Aires, exigían, como que decían, que era muy difícil, que querían más presupuesto. Bueno, ahora la misma lógica, pero van a tener que repartirlo en el resto del país. Sí. Bueno, un parte de los equipos también, otro a sumar, es que, por ejemplo, en Dirección de General Cultura y Educación de la provincia, donde antes estaba la querida Nora de Lucía, va a estar Alejandro Fognocchiaro, si lo dije bien, que aseguró que va a tener mucho diálogo con los distintos gremios docentes, tanto con SUTEBA, los distintos. Ahora no se me viene a la mente, disculpen. Por otro lado, van a traer mucho cambio, también dijeron, como su eslogan. Sí. Por ejemplo, van a unir al Ministerio de Seguridad y Justicia y no van a ser uno solo. O sea, no va a existir. Antes era Ministerio de Justicia y, por otro lado, Ministerio de Seguridad. Bueno, ahora va a ser uno mismo, que va a estar a cargo de Cristian Ritondo. Y que, bueno, ahí va a ser un punto clave por lo que sucede muchas veces con materia de justicia y seguridad en la provincia, ¿no? Correcto. Por otro lado, también va a estar Federico Salvén, el ministro de Gobierno, que va a reemplazar a la jefatura de gabinete. Sí. O sea, otro cambio que van a imponer. Y por otro lado, si la legislatura lo aprueba, el presidente del Banco de Provincia va a ser Juan Curuchet, que es el vice del Banco Ciudad ahora. Uh-huh. Y bueno, eso más o menos son los cambios que que van a venir a partir del 10 de diciembre en la provincia. Bueno, yo me quedo con la primera parte del discurso que escuchamos de Vidal. Sí. Y el tema de las obras hidráulicas, ojalá que cumpla y ojalá que empecemos a hacer esta obra que lleva mucho tiempo, que lleva mucho dinero y que es necesaria para que cuando lleva a nadie más tenga miedo. Es cierto, eso es verdad. Principalmente pensando en que estamos en La Plata y en todo lo que ha sucedido y el miedo que todos tenemos cada vez que cae más de una gota desde el 2 de abril de 2003. Yo rescato la parte que estaba diciendo Licha sobre cuando se juntan con el gremio de docentes, que uno de los punta de lanza de las críticas que le hacían al kirchnerismo era decir que cómo puede ser que no se cumplan con las fechas correspondientes para la clase. Bueno, ahora esperemos que se cumplan. Muy bien. Vamos con otro tema, ¿les parece? Dale, sí, extendemos un toque. Distendemos. Bueno, vamos a escuchar, no es un gusto de helado, o también es un gusto de helado, pero es una banda. Ajá. Crema del Cielo, yo de chiquita siempre pedía Crema del Cielo. La odio. Ahora ya no me gusta Crema del Cielo, pero bueno, hay una banda que se llama Crema del Cielo y que tiene un tema que se llama Playa Negra. ¿Vamos a escucharlo? La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos, está en Raíces Rock, de Urna. La hora política llegó al 88.9. mancha negra. Tus arenas son un totoral. Está aquí, información local para conocer lo que nos rodea. Información local y la hora política continúa. Me patearon el micrófono. Chicos, yo les de onda les digo, al aire no, al aire basta de bullying. Muy bien, retomamos. Hostigamiento al conductor. Hostigamiento. Alberto. Hay violencia, pero en este caso la violencia viene de la mano de un tema más importante, la violencia de género que Licha que nos ha traído hoy. Sí, bueno, como todos sabrán, el miércoles 25 fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ajá. Creo que es un tema que nos identifica, porque creo que con la violencia institucional y violencia de género fueron dos temas que nos acompañaron durante todo el programa. Correcto. O sea, todo el ciclo. Y bueno, esto se debe a que las hermanas Mirabal fueron asesinadas en la década del 50 que eran activistas dominicanas en contra del dictador Trujillo. Uh-huh. Y bueno, la ONU en 1960 lo declaró como Día Internacional. En la ciudad de La Plata se dieron dos actos importantes. El primero institucional, que se dio el tercer Parlamento de Mujeres en el Consejo Deliberante, donde distintas mujeres de distintos partidos, agrupaciones, sindicatos y diferentes personas que querían participar podían hacer como un simulacro de una sesión del Consejo, donde solamente se debatían propuestas a favor, o sea, no sé si a favor, en contra de la violencia de género. O sea, claro. A favor de ella, vamos a decirle. Sí. Un debate. Sí. A favor de la igualdad. Si pensamos en el feminismo, pensamos en la igualdad en cuanto a género. Bueno, en este caso fue organizado por la precursora, la concejala Maya Luna, que fue la que lo impulsó en el año 2012. Ella contó, dijo que estaba muy contenta, es el tercer año, que esperan continuarlo todos los años, que esperan que el nuevo intendente apoye esta moción, a pesar de sus discursos, porque fue un acto muy en contra del PRO por sus personajes misóginos que ella remarcó, pero a su vez no remarcó el apoyo de las distintas agrupaciones, de distintos partidos políticos. Otro acto que, perdónenme que me meta, es como le saca una sonrisa, porque hay temas que tocan a todos, y este es uno de ellos. Claro. Y no importa la remera política que uno tenga, pero no queremos, como fue esa famosa frase, ni una menos. Correcto. Bueno, y también se dio una marcha en la plaza a las 17 horas, donde participaron distintas agrupaciones, las mismas que estaban en el consejo, salieron a la calle. Uh-huh. Y por parte de la agrupación de Las Rojas, salieron a decir que a pesar de que ganó Macri, ellos van a seguir luchando por las calles, por el ni una menos, y que esperan que se ayude a las mujeres para que no haya más violencia de género, no haya violencia patriarcal ni machista, decían las compañeras de Las Rojas. Aguante. Sí, la verdad que es una medida que se acompaña. Sí, el equipo de Urna acá le hace el aguante también. Y bueno, esos fueron los dos temas locales con en contra de la violencia de género. Bien. Muy bien. nos vamos despidiendo ya. Anteúltimo programa de Urna. Escúchanos el viernes que viene, es el último programa. Nos despedimos de esta preciosa, de este precioso ciclo, de esta preciosa radio que es Raíces Rock. Recordamos a ustedes que estas son nuestras prácticas preprofesionales de la Universidad Nacional de La Plata, en periodismo y comunicación social. Despedimos entonces a nuestra operadora Mayra Peñalba, que ya es miembro oficial aquí de la radio. También despedimos a Lucía Argemi, quien es nuestra productora, nuestros columnistas que estuvieron, Lisandro, te quedás dicha con nosotros para despedir a la gente, Belén y a Celeste Álvarez de la China. Queremos decir también, si me meto, felicitar a los compañeros, a nuestros vecinos de Basta para mí, Basta para todos. Su último programa. Su último programa, felicitados, porque muy buen programa, lo he escuchado varias veces y esperemos que tengan la mejor en este último programa. A romperlo, chicos. Mi nombre es Alberto. Meli, ¿querés decir algo para la gente? Mi nombre es Melissa Guerrero, escúchanos el viernes que viene que va a estar muy, muy, muy bueno y la productora va a entrar al estudio, así que va a ser con todos acá adentro. Van a conocerla. Muy bien, gente, nosotros nos estamos despidiendo. Fuimos de Urna, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. A resistir. Chau. Ya la... Esto fue de Urna.